Como ustedes saben, yo no soy ningún loje ni cheto. Hace varios años que escucho cumbia, no sé. Vamos a hacer ahora un himno nacional de la cumbia y ahí tiramos la remera, ¿está? Comienza así de esta manera y dice así, pará. Manito bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba.